Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer. Así fue como le salió la joroba al camello, de Rudyard Kipling. Este cuento va dedicado a Romina, que es de Ecuador. Pues he aquí el cuento siguiente, que se refiere a cómo le salió la gran joroba al camello. Al principio de los tiempos, cuando el mundo era ya tan nuevo y flamante y los animales empezaban a trabajar para el hombre, había un camello que vivía en un desierto espantoso porque no quería trabajar. Y además, él mismo era un espanto. Por eso comía tallos, espinos, tamariscos, algodoncillos y pinchos, holgazaneando de la forma más horrible. Y cuando alguien le hablaba, él decía: ¡Joroba! ¡Solo joroba! Y nada más. Al poco, el lunes por la mañana, se le acercó el caballo con una silla en el lomo y un freno en la boca y le dijo: ¡Camello! ¡Oh, camello! ¡Sal a trotar como lo hacemos los demás! ¡Joroba! Respondió el camello, y el caballo marchó a contárselo al hombre. Luego, se le acercó el perro con un palo en la boca y le dijo: ¡Camello! ¡Oh, camello! Ve a buscar y lleva las cosas como los demás. ¡Joroba! Respondió el camello, y el perro marchó a contárselo al hombre. Después se le acercó el buey con el yugo al cuello y le dijo: ¡Camello! ¡Oh, camello! ¡Ven a arar como los demás! ¡Joroba! Respondió el camello, y el buey se marchó a contárselo al hombre. Al final del día, el hombre reunió al caballo, al perro y al buey y les dijo: ¡Ay de vosotros! ¡Qué pena me dais con el mundo tan nuevo y flamante! Pero ese joroba del desierto no puede trabajar, o ya estaría aquí, así que voy a dejarlo en paz y vosotros tendréis que trabajar el doble para compensar. Eso enfadó mucho a los tres, con el mundo tan nuevo y flamante, y mantuvieron una conferencia. Un jalajala para aquí, un punchayet para allá, y una discusión al borde del desierto. El camello vino masticando algodoncillo, holgazaneando de la forma más horrible, y se rió de ellos. Luego dijo: ¡Joroba! Y se volvió a marchar. Entonces llegó el genio, que tiene a su cargo a todos en el desierto, rodando en una nube de polvo. Los genios siempre viajan de esa manera porque son mágicos. Y se detuvo a conferenciar y discutir con los tres. ¡Genio de todos los desiertos! Dijo el caballo. ¿Es justo que alguien holgazanee con un mundo tan nuevo y flamante? Desde luego que no, respondió el genio. Bueno, continuó el caballo, pues hay un animal en medio de este espantoso desierto, con un cuello largo y largas patas, que no ha trabajado absolutamente nada desde el lunes por la mañana. ¡No quiere trotar! Dijo el genio silbando. Seguro que se trata de mi camello, por todo el oro de Arabia. ¿Y qué dice? ¡Dice joroba! Respondió el perro. ¡Y se niega a buscar y traer las cosas! ¿Dice algo más? ¡Solo joroba! Intervino el buey. ¡Y no quiere arar! Muy bien, aseguró el genio. Yo lo jorobaré. Y si tenéis la amabilidad de esperar un momento... Y entonces el genio se envolvió con su nube de polvo. Se lanzó a través del desierto y encontró al camello que holgazaneaba de la forma más horrible contemplándose en un charco de agua. Larguirucho y burbujeante amigo mío, dijo el genio. ¿Qué es eso que he oído que no has trabajado nada en el mundo tan nuevo y flamante? ¡Joroba! Contestó el camello. El genio se sentó, apoyó la mano en la barbilla y empezó a idear una gran magia mientras el camello contemplaba su imagen en el charco de agua. Has estado haciendo trabajar extra a los tres desde el lunes por la mañana por culpa de tu horrible holgazanería, dijo el genio. Y siguió pensando con la barbilla en la mano. ¡Joroba! Contestó el camello. Yo que tú no volvería a decir eso, le aconsejó el genio. Puede que lo repitas demasiado. ¡Burbujas! ¡Quiero que trabajes! Y el camello volvió a decir, ¡Joroba! Pero nada más decirlo, vio que en su espalda, de la que tan orgulloso estaba, se hinchaba y se hinchaba, hasta convertirse en una enorme y desgarbada joroba. ¿Ves eso? Preguntó el genio. Es tu propia joroba que te has ganado por no trabajar. Hoy es jueves, y no has trabajado nada desde el lunes, cuando empezó el trabajo. Ahora vas a trabajar. ¿Cómo voy a hacerlo? Replicó el camello. ¡Con esta joroba en la espalda! Está hecha a propósito, explicó el genio. Todo por haber perdido esos 3 días. De ahora en adelante, podrás trabajar durante 3 días sin comer, porque podrás vivir de lo que tengas en la joroba. Y no digas jamás que nunca hice nada por ti. Sal del desierto, reúnete con los 3 y compórtate, joróbate. Y el camello se jorobó con la joroba y todo, y marchó a unirse a los 3. Desde ese día hasta hoy, el camello lleva siempre puesta la joroba. Ahora la llamamos Jiba, para no herir sus sentimientos. Pero nunca ha recuperado los 3 días que perdió al principio del mundo y tampoco ha aprendido a comportarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto de lectura, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!